Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Si hablamos desde el término indígena, pues a mí no me representa nada. Pues la verdad no es, o sea, es como si cuestionamos el origen de este 5 de septiembre, pues es porque asesinaron a una mujer activista que lucha por sus derechos, que es una mujer. Pero si nos preguntamos, ¿quién es esta mujer? Pues no lo sabemos, o sea, no es tan fácil saberlo hasta que googleas, porque siempre se nos homogenizó nuestra identidad, nuestra cultura. Acabamos de escuchar a la cineasta Tzotzil Anatsuyev, quien hace un llamado a mirar fechas de conmemoración, como el pasado 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, con ojo más crítico, y recordar la historia invisibilizada y homogeneizada de miles de mujeres de pueblos originarios en el mundo. Mi nombre es Alejandra Carrillo y el día de hoy compartiremos con ustedes la palabra de Ana, quien nos habla de los retos que hay en el séptimo arte al ser joven, mujer y pertenecer a un pueblo originario. Saludamos a toda la audiencia de Polen al Aire. Soy Arturo Espinosa y, como siempre, un honor compartir los micrófonos con mi compañera Alejandra. ¿Qué tal, Janis? En esta edición número 25 de nuestro programa, sumamos a la palabra de Ana Suyev las voces que desde los territorios nos envían los corresponsales en red con toda la información más destacada de los últimos días. Además, las breves informativas de la semana, donde hablaremos de la liberación de Saúl Rosales, defensor de los bosques en Tlaxcala. Somos viento, un movimiento. Y en los sonidos estaremos escuchando el proyecto musical de Sa Hash, artista y feminista de origen mazahua, que nos presenta Tzigade, en honor a nuestros ancestros, del live session El Sauna. Chécalo en YouTube. Abuelito, abuelita, toma mi mano. En días pasados, nuestro compañero Manuel Gómez tuvo la oportunidad de conversar con Ana Tzuyev, cineasta Tzotzil, quien es directora del documental Licham, donde se narran historias de mujeres de su propia familia que, al ser víctimas del patriarcado, han vivido realidades muy dolorosas. Antes de entrar a más detalle de su ópera prima, escucharemos a Ana, quien nos habla de su propuesta de involucrarse en el mundo del cine como directora. Ok, bueno, desde mi experiencia como cineasta Tzotzil, ha sido diverso, complejo, tanto positivo como negativo, por el hecho de que el cine que yo hago o el cine que hacemos acá en Chiapas es cine Tzotzil, donde le estamos apostando nuestra narrativa, nuestra mirada, nuestra filosofía, nuestra cosmovisión, que hacemos un cine hecho desde nuestra lengua, con nuestra música, desde los pueblos originarios. Y en mi transitar en el cine como mujer Tzotzil, pues ha sido muy diverso, en el sentido de que también el tema que yo abordo, tanto en el audiovisual y el cine, pues generalmente son temas de género, temas sociales, tema de lucha, y porque ese es el cine que yo hago, porque para mí el cine es una herramienta para transmitir comunicar, visibilizar, pero sobre todo también generar una reflexión, una conciencia de todas las violencias que vivimos las mujeres dentro de la comunidad, pero también a nivel social, ¿no? Sin duda, el cine es una ventana para observar las diversas formas de ver y habitar el mundo. También se convierte en esa herramienta de lucha, como bien lo cuenta Ana. Continuemos escuchando su palabra, donde nos explica cómo ha sido abrirse el camino en el séptimo arte, no solo como mujer, sino como una joven originaria de Naranjatic Alto, del municipio de Chenaló, en Chiapas. En el ámbito cinematográfico sí es muy violento, es muy machista también, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero ponle que eres joven, eres mujer y te ponen todavía esa etiqueta, eres indígena, que muchas veces también te clasifican por esa categoría. Afortunadamente hay festivales que ya no lo hacen, ¿no? Pero uh-huh. anteriormente lo tenían clasificado, las películas, ¿no? O sea, es como que compites entre indígenas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y el público es como, ellas son de indígenas, ¿no? Uh-huh. Pero ahora si entras en una competencia internacional del cine, el público entra a ver por de qué se va a tratar la película. Ya no entra a ver con ese estigma. Porque creo que mi cine está plasmado, esa forma de vivir, cómo percibo la vida, cómo, cuál es mi sentipensar, cuál es mi forma de ver, de narrar, ¿no? Y entonces, porque no solo está hablado en tzotzil, ¿no? Sino que porque también está plasmado ahí mi cosmovisión, mi creencia, mi música, ¿no? Mi territorio. Claro, sí me ha tocado también de que, wow, no sabía que los indígenas ya hacen películas superproducidas. He escuchado esos comentarios, ¿no? Wow, qué fotografía. Uh-huh. Pues ese es el cine que hacemos también, ¿no? Uh-huh. Pues porque, o sea, yo soy la generación más reciente, digamos, acá en Chiapas. Pero ya hay otras generaciones donde, sí, o sea, es como que hay mucha generación acá, ¿no? Y entonces no apenas estamos aprendiendo a manejar una cámara, ¿no? Hay, por ejemplo, mi fotógrafo, ¿no? Que lleva 20 años de experiencia. Pero claro, en el ámbito cinematográfico a veces se enfrenta toda esa complejidad, ¿no? El cine, en contextos donde aún hay muchos rezagos socioeconómicos, es un reto. Y a pesar de que la tecnología está presente en muchos de los territorios del país, falta mucho camino por recorrer para saber cómo convivimos de una mejor manera con ella. El campo del cine no es la excepción, pues producir material fílmico con la calidad del documental de Lee Cham requiere de un trabajo en equipo en el que se involucran varias personas. Ana nos cuenta un poco más al respecto. Si hablamos desde la tecnología, pues está en constante transformación, renovación, ¿no? Si vemos desde los teléfonos, cada vez más se van mejorando las cámaras, aplicaciones para mejorar la fotografía, el sonido, la imagen y todo, ¿no? Pero ¿para qué, para qué queremos hacer un audiovisual también, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde queremos dirigirlo? ¿Cuál es el objetivo? Pero si hablamos desde en el cine, pues sí hace falta muchísimo formarnos. Si bien pues es el séptimo arte, pues trae tantas áreas, ¿no? Y etapas, ¿no? Acá en Chiapas podemos habernos ya varios directores. Pero el director es quien aporta totalmente en la parte creativa. Mm-hmm. Y hace falta más productores, hace falta, claro, ya hay varios fotógrafos, pero hace falta más sonidistas, por ejemplo. Hace falta, solo tenemos un colorista acá en Chiapas, ¿no? Mm-hmm. Pero no tenemos un postproductor de origen pueblo originario o alguien de acá en Chiapas que sea postproductor. Y entonces, claro, sí es un uso de tecnología más avanzada, uh-huh. así como también un diseñador de sonido, Acá no tenemos. Sí, ya hay un, dos, tres sonidistas, pero no hay un diseñador de sonoro. ¿No? Acá en Chiapas, pues no tenemos. Y de los pueblos originarios tampoco, acá en México. No sé, o quizás alguien ya preparó, pero ojalá que alguien así como que se llegue a reconocer, a conocer también y que sea el mixer. Pero también porque es otro proceso, pero sí, siempre acá también hace falta muchísimo esa formación, ¿no? Pero ¿por qué no hay eso? Porque tampoco hay una formación descentralizada. En el ámbito cinematográfico, a nivel artístico también está centralizada, ¿no? Que todo está ahí en Ciudad de México. Salas de postproducción, formaciones, diplomados, suceden todos ahí, ¿no? Y entonces, tanto en el audiovisual o a nivel general de medios de comunicación o medios artísticos, está todo centralizado, ¿no? Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Desde la dirección del documental Licham, Ana resalta cómo el movimiento zapatista que se da en el 94 se convierte en una oportunidad para que las mujeres de su familia sanen a pesar de las distintas violencias vividas. Y así sus sueños vuelven a florecer y comienzan a defender lo más valioso que tienen, su tierra y una vida con independencia y esperanza. Licham todavía está en su gira de festivales porque hay una ruta que tiene que recorrer. Y entonces, porque en los festivales también se manejan por políticas, reglamentos, lineamientos. Y entonces, por eso siempre se traza una ruta primero en los festivales, ¿no? Y entonces, el próximo año entra en las salas de cine, espacios culturales, instituciones. Y luego comienza su primera etapa de campaña de impacto. Bueno, se va a hacer el anuncio oficial después, pero en octubre llega acá en San Cristóbal. Agradecemos a Ana Tsuyev, cineasta tzotzil, que es directora del documental Licham, y que sin duda nos da un importante panorama de lo que significa hacer cine desde la visión y la forma de vida de los pueblos, rompiendo con el folclorismo, que muchas veces es reiterativo en este séptimo arte. Agradecemos también a nuestro compañero Manuel Gómez, que desde San Cristóbal de las Casas realizó esta entrevista. Desde las montañas de Jocotitlán, desde los ojos de agua de Almoloya de Juárez, agradecerle a todas las esencias que han permitido que esta persona aquí presente pueda compartirles a través de su pensar, de su palabra, esto. Y al sonoro rugir de esta canción vamos a escucharlo. Al sonoro rugir de mi voz manifiesto mi inconformidad, porque nos tienen mal informados, te dan la ignorancia y tú la vas desarrollando. Sí, ellos te quieren hundir, tu discernimiento tratan de confundir. ¿Qué pasa? Ven y lucha con tu raza sin tranza. Equilibra la balanza, venganza contra todo aquel leva que reprima a la mujer, que a su vez fomente el machismo. En su argumento es que sola no se... Y escuchamos Nutia de Sahash, que está rompiendo los moldes establecidos con esta propuesta donde fusiona ritmos y esa rica presencia vocal. Y pues para continuar con la información en Polen al Aire, escucharemos a nuestro compañero Thomas Zapf, quien nos comparte la buena noticia de la liberación de Saúl Rosales, defensor de los bosques en Tlaxcala. Aquí, las breves informativas. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. La red TDT denuncia la desaparición forzada como una estrategia de control y terror social. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el pasado 30 de agosto, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, denunció que la desaparición forzada en México no es un hecho del pasado, sino una práctica de Estado sistemática, vigente y en incremento, aunque el actual gobierno se niega a reconocer su responsabilidad. En un boletín de prensa, la organización también conocida como Red TDT señaló que la falta de castigo a los responsables hace que esta práctica sea empleada como una estrategia de control y terror social. Recalcó que las y los integrantes de los colectivos de búsqueda enfrentan una doble violencia. Por un lado, la criminalización, estigmatización y deslegitimación de su labor, y por otro lado, agresiones directas, amenazas y asesinatos. Consulta el boletín completo en redtdt.org.mx. La ONU se pronuncia por la liberación de los 5 defensores zeltales de San Juan Cancuc. El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas se pronunció sobre el caso de los 5 defensores comunitarios zeltales de San Juan Cancuc, Chiapas, injustamente encarcelados desde junio de 2022, y pide al Estado mexicano la liberación inmediata de los 5 presos mayas zeltales. De acuerdo con un boletín de prensa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el grupo de trabajo reconoció que el caso de los 5 presos se inscribe en un patrón sistemático de criminalización contra defensores indígenas de derechos humanos de la tierra y el territorio en Chiapas. Resaltó el contexto del municipio de San Juan Cancuc, donde la oposición comunitaria a la imposición de megaproyectos como presas hidroeléctricas, la supercarretera San Cristóbal-Palenque y la militarización del territorio ha generado una respuesta represiva del Estado, utilizando la criminalización para atemorizar, inhibir y desmovilizar a las comunidades indígenas. Para más información, consulta fraiba.org.mx. Liberan al defensor de los bosques Saúl Rosales en Tlaxcala. El pasado 4 de septiembre fue puesto en libertad el defensor náhuatl Saúl Rosales Meléndez, quien permaneció 3 años en el cerezo de Tlaxcala por oponerse a la tala clandestina y el saqueo de la diversidad de flora y fauna en el volcán de la Metlalcoyetl, también conocida como La Malinche. El defensor náhuatl había sido declarado culpable del delito de homicidio calificado por un linchamiento ocurrido el 15 de abril de 2022. El día de los hechos, Meléndez acudió a salvaguardar la integridad de la víctima e intentó calmar la situación, pero sin éxito. Al momento de su detención en julio de 2022, Rosales era presidente de la comunidad de San Pedro Tacuapan y participaba en las tareas de cuidado del bosque y contra la tala clandestina en la Metlalcoyetl. Organizaciones de derechos humanos señalaron que la detención de Rosales tuvo como principales violaciones a sus derechos la aplicación discriminatoria de la ley penal, pues su sentencia fue con base en estereotipos sobre los usos y costumbres de su pueblo originario, así como su papel como presidente de su comunidad. Encuentra más información en desinformémonos.org. Y desde Veracruz, Iván Fernández, compañero también de Boca de Polen, nos comparte las voces desde los territorios en Corresponsales en Red. Este día en Corresponsales en Red hablaremos de la situación de los cafetaleros en el estado de Veracruz. Ellos se posicionan en contra del programa Café para el Bienestar que está impulsando el gobierno federal. También hablaremos de la ritualidad que existe en torno a la danza del vuelo del palo volador. Y también desde Chiapas vamos a hablar del colectivo Tzijil Ba'avij en el marco del sexto aniversario del campamento 4 de agosto. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Vamos con la información y nos vamos con la situación de los cafetaleros que son pesimistas ante el programa Café para el Bienestar. La información la tiene nuestro compañero Fernando Aguirre. Acusan productores de Veracruz que Café del Bienestar afecta precio y calidad del grano. Los cafeticultores se posicionaron en contra del programa de gobierno federal denominado Café del Bienestar, pues señalan que presenta factores que afectan a quienes se dedican a cultivar el grano. Sirio Ruiz, del Consejo Regional del Café de Coatepec y de la CENOC, nos habla de esta postura. Hemos puesto mucha atención en torno al programa que ha anunciado el gobierno federal para apoyar a los productores de café, con la idea de que los productores entreguemos café al programa de bienestar para la alimentación y que el producto sea transformado en café soluble. Pensamos que no se ha dado la información suficiente, primero, y que por lo tanto hay dudas de que dicho programa sea realmente benéfico. Pero lo que sí observamos, primero, es que el mercado de soluble en el país está ocupado por tres compañías muy grandes. Y pues será muy difícil competir frente a un mercado que está que ocupa en café soluble en México como el 60% de todo el café que se consume. Es una competencia desleal frente al café mexicano porque son como $100 más barato el café que se usa para el procesamiento y convertirlo en soluble. Por otro lado, consideramos que falta mucha promoción al consumo de café fresco, recién tostado, de la especie arábica que mayormente tenemos en México. Entonces, en lugar de competir en un terreno que ya está dominado por el capital transnacional principalmente, pues debería promoverse consumo, degustación de café fino mexicano, que más del 90% se cultiva en cafetales bajo sombra y que tiene múltiples beneficios. Para Polen al Aire, reportó Fernando Aguirre. Ahora hablemos de la ritualidad que hay en torno a la danza del palo volador. Es una colaboración de Radio Guayacocotla en voz de Angélica Tolentino. Platicamos con Jacinta Pérez, ella es mujer voladora de Cuetzalan, Puebla, y nos platica qué significa para ellas como voladoras esta ofrenda que se le realiza al palo volador. Soy danzante mujer voladora desde hace 36 años ya. Soy representante de las danzas la danza de mujeres voladoras. Bueno, para empezar, pues es una danza muy riesgosa. Nosotros no contamos con un seguro de vida, pero también es una danza muy bonita. Son 5 voladores, 4 voladores representan un punto cardinal y el que está en el centro representa a la tierra. Se hace toda una ceremonia ritual a la hora de atraer el palo, de trasladarlo al lugar del atrio donde se va a plantar. Igual lleva toda una ceremonia completa. Cuando vamos a traer el palo, pues vamos con nuestro atuendo, que es el traje de volador. Llevamos agua bendita, aguardiente, incienso, cigarros, el hacha, flores, velas, y se le danza así parado antes de cortarlo alrededor del árbol. Se le danza, se le pide permiso a la madre naturaleza por quitarle un hijo que se convierte en parte de nuestra danza. A los 8 días ya al presidente se le pide el guajolote, todos los condimentos que lleva el mole, y velas otra vez, agua bendita, flores, cigarros. Hace la ofrenda de todos nosotros los voladores danzando alrededor del hoyo donde vamos a plantar el palo. Ahí el palo, cuando se va parando, lo que hace el palo es matar al guajolote. Se le da de alguna manera a la madre tierra de comer para que no pida a ninguno de nosotros. Reportó para Polen al Aire, Angélica Tolentino. Y desde el Notifraiva vamos a rescatar la palabra del colectivo Tzijil Babij en el marco del 6º aniversario del campamento 4 de agosto. Adelante. El Fraiva y organizaciones aliadas celebramos el 6º aniversario de resistencia y rebeldía del colectivo Tzijil Babij y del Congreso Nacional Indígena en Agua Clara, Salto de Agua, Chiapas. Conmemoramos lo ocurrido el 4 de agosto de 2019, cuando la comunidad en resistencia de Agua Clara fue víctima de agresiones e intimidaciones por ser pueblo originario celtal, por defender los derechos humanos, la autonomía y el territorio. En su pronunciamiento, manifestaron su rechazo total al megaproyecto de la autopista San Cristóbal Palenque, impuesto sin consulta libre, previa e informada. Denunciaron que el proyecto ha generado división en las comunidades y amenaza su forma de vida. Junto a la comunidad en resistencia de Agua Clara, denunciamos la guerra en contra de los pueblos de Chiapas, desapariciones, secuestros y asesinatos de luchadores sociales, así como la militarización del territorio. Juntos, reafirmamos no al olvido, sí a la resistencia. Hasta aquí la información de Corresponsales en Red a través de Polen al Aire. Soy Iván Fernández, gracias, hasta la próxima. Voltear a cada uno de los lados que nos rodea es mirar que tenemos a una mujer, y esa mujer merece ser respetada, merece ser amada, merece reconocer su trabajo. no importando de la forma que sea, es valor de ser mujer. Canan rishu chalaka ora kikanya, canan rishu kambubu, rishu nuske. Y es así como llegamos al final de un programa más de Polen al Aire. Agradeciéndoles a Arturo Espinosa, Alejandra Carrillo, Tomás Zapf, Iván Fernández y Manuel Gómez. De piel moreno, blanca tez, cabello rizado, lacio es, de múltiple color tu corazón en una sola vibración. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales de Boca de Polen y escuchar este y todos nuestros programas en nuestro portal web www.medios.bocadepolen o por Spotify, donde nos encuentran como Polen al Aire. Hasta la próxima. Les dejamos con Inhala y Respira del artista Masawa Sahash, de la sesión musical El Sauna. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?